Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre la cuestión de textos que parecen difíciles y no lo son. Y después veremos cuánto tiempo disponemos para recibir preguntas y contestar aquí. Estando en la radio, uno se encuentra con muchas sorpresas. Textos bíblicos que si se hiciera un estudio más detenido, no habría problema. Pero para muchos es, dicen, ¿y esto cómo se entiende? No lo entiendo. Bueno, yo tampoco sé todo. Me falta mucho todavía, pero debo compartir con aquello que el Señor me ha hecho ver. Por ejemplo, ¿qué es la fe? Decir uno, va a suceder, ya está. No, eso no es fe. Es cualquier cosa menos fe. Bueno, alguien dice, bueno, en Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Correcto. Pero dentro de un estudio más amplio, fe es, Dios lo dice y yo lo creo, dentro de lo que tenemos nosotros que ver con la fe aquí. ¿Por qué creemos lo que queremos o lo que creemos? Y creemos porque Dios lo dice. Pero ¿y cómo sabemos que Dios lo dice? Porque creemos firmemente que la Biblia es su palabra. Así de sencillo. Y si creemos que la Biblia es su palabra, tenemos mucho cuidado también con la Biblia que usamos, porque sabemos que hay Biblias tergiversadas. Entonces, cuando llegamos a eso, nos damos cuenta que es mucho más de lo que solemos pensar. Ahora, allá en Mateo 17, 14 al 21, abren esa parte. Días pasados, justamente, estuvimos tocando esto. Es la transfiguración del Señor. Y en eso viene un padre agobiado, triste, amargado, llorando virtualmente, pidiendo que el Señor le ayude. Y ese cuadro nos permite entender, existe o no poca fe y mucha fe. Porque si alguien dice, ¡uy, fulano tiene mucha fe! ¿Cómo sabe usted que tiene mucha fe? No es así nomás decir y ya está. Bueno, yo no sé, pero yo creo que tiene mucha fe, porque todo le va bien. Vayan y vean, hay muchos a quienes va todo bien. Si ven un poco ahí en su internet a Mr. Abreu, van a decir, ese sí que tiene fe. Una multitud increíble. Y además, sin que él tuviera la menor idea qué va a suceder, de repente se vio en el cielo. Y en el cielo, el Señor le dijo, ven acá. Y le mostró una trompeta enorme. Y tenía, era todo de oro. Esta trompeta, le dijo el ángel, o el Señor, muy pronto se va a tocar. Y dice, yo sé si eso pasó, de verdad, así es. La pura verdad. Y es justamente la pura mentira. Pero escúcheme bien. Él cree que estuvo en Europa. Entró allí no sé dónde, que a él no le gusta viajar, pero a la esposa sí, entonces la acompañó. Yo quiero pensar que él llegó a Miami. Era la época justo cuando uno de los jueces permitió que ganaran aquellos que tanto querían que en las escuelas se enseñe toda la doctrina de Satanás. ¿Quiere decir que eso coincidió o él sabía que eso va a pasar y creyó que eso le viene como anillo al dedo? Y al irse allá, se fue justamente a Miami, que es el estado de Florida, donde se llevó a cabo eso. Le habrán dado bastantes drogas, tal vez llegara desde acá, y allá no hay problema para, hay lugares para aprovecharlas. Y estando allá, habrá bailado por quién sabe dónde, y cuando él dice verdad, eso ocurrió. Vi la trompeta, vi al ángel que me dijo, o el mismo Señor, o cosas por el estilo. Todo lo que él necesita es gente tonta, que no entienda ni la Biblia, ni tampoco qué significan doctrinas como la fe, por ejemplo. Por eso, y dice, bueno, pero le da resultado. ¿Qué resultado? Va mucha gente. Y bueno, ¿qué dice la Biblia? El Señor habló de dos caminos. Uno, angosto, difícil. Pocos andan por él. Y otro, amplio, muy ancho. Como las carreteras de hoy que hay en algunos lugares donde hay ciudades muy grandes. Y allá van muchos. Pues muy fácil andar por ese camino. La gente no quiere andar por senderos angostos y tal vez hasta torcidos y todo eso, peligrosos, y lo es, no cabe duda. Pero vamos al capítulo 17 de Mateo. Creo que esto nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. Desde el primer versículo dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, hermano de, y los llevó, o su hermano, aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Como el texto es largo, en adelante ya sabemos que lo que dice, ellos estaban allí y el Señor les hizo ver, porque Pedro preguntó, ¿por qué no hacemos aquí 3, diríamos hoy, pequeñas viviendas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice Mateo que él no sabía lo que estaba diciendo, pero bueno, dejemos esto. Lo que importa en este particular caso es a partir del versículo 14. 3 no están de los 12. ¿Cuántos? Si son 12, quítale 3, ¿cuántos quedan? 9. Bueno, los 9 quedaron en su lugar, pero la Biblia nos dice a qué distancia estaba este monte de la llamado de la transfiguración, donde el Señor se transfiguró. Ok, entonces vamos a leer. Versículo 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, llegaron estos 3 apóstoles y el Señor. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, es decir, un demonio lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Echarlo fuera. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ahí está. Hay poca fe, y si hay poca, debe haber mucha fe, ¿no? Y porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasaría, o se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género, es decir, el caso que trataban ellos, no sale sino con oración y ayuno. Yo escuché ya hace muchos años todavía andaban pantalones cortos, aunque ahora cualquiera pantalones cortos. Alguien antes se decía a un muchacho muy joven todavía que no usaba pantalones largos, pero era una gran cosa. No querían gastar así nomás para darle pantalones largos porque usaban más tela. Entonces, bueno, pero eso es aparte. Bien, aquí veamos dónde está aquí la cuestión, porque es un texto, no deja de ser bastante difícil. Este hombre que trajo a su hijo lunático y quería que los discípulos del Señor echaran el demonio. Casi seguro que ellos probaron, porque ellos dicen luego, no pudimos hacerlo. Ellos ellos intentaron, pero lo que pasó allí es que ellos, al no ver a Jesús, no creían que ellos podrían hacerlo. Y naturalmente ni siquiera intentaron. Y si intentaron, no de ninguna manera confiaban que habrá buen resultado. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando él dice, oh generación incrédula y perversa, signo de interrogación ahora, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. El Señor ya se acercaba al tiempo de su partida. Es como decir, ¿ustedes creen que yo voy a estar mucho tiempo con ustedes? Es cierto, espiritualmente él estuvo, pero ellos no tenían problema para creer en lo que decían, en lo que hacían, cuando lo vieron. Pero esto es lo que hizo Tomás. Resucitó nuestro Señor. Tomás no lo vio el primer día que a la noche él se presentó a los 11, pero Tomás no estaba. Cuando ellos dijeron, al Señor hemos visto, él quedó, no, yo no lo creo. Si yo no meto mi dedo en su muñeca y mi mano en su costado, no creo. Una semana después, el próximo domingo, otra vez, ellos estaban reunidos y Tomás estaba con ellos. Lo primero que el Señor le dijo a Tomás, come here. ¿Cómo hay yuca tú? ¿De chubape? Ya cambiaron otra vez. Bueno, le llamó, ven acá. Él vino, y él dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor le dijo, porque me viste, creíste. Bienaventurado el que no me vio y creyó. El problema de estos que no pudieron echar el demonio lunático fue aquí justamente. Esa es la clave. Por eso, con mucha frecuencia hay que enganchar un texto difícil de entender y ver que en algún lugar de la Biblia está la respuesta. ¿Y cómo saber dónde está la respuesta? Hay que conocer la Biblia, no las tapas. Hay que leerla mucho, hay que ir anotando. Yo ya no puedo anotar mucho porque me tiembla tanto la mano, no sé para qué. Y entonces lo que yo hago es, escribo en un papel y luego lo pongo así, ¿pueden ver? Sí, tienen buena ojería. Entonces, y aquí, entonces luego la pego y digo, a mí no me va a embromar la vejez. No. Que se vaya y busque a otros. No, hay que seguir luchando como se pueda. Y yo dije, yo necesito esto, porque de repente tengo que preparar algo y entonces escribo lo que yo quiero escribir, busco los textos, porque en la radio, por ejemplo, en cualquier momento llaman y tal cosa, tal otra cosa. Por ejemplo, en el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Él se cuidaba mucho para que no dijeran, divulgaran que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque él realmente tenía que terminar su ministerio. Y había un individuo que tenía que entregarlo. Y ahí se cumplían otros elementos, digamos, proféticos, que uno que comía junto con él, lo traicionó, y ese era Judas Iscariote. Entonces yo aquí anoté textos, por ejemplo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vean lo que dice en 1 Corintios 10:4. ¿Todos tienen Biblia? Si alguien no tiene, es porque justamente está en lugar equivocado. 1 Corintios 10:4. ¿Dice lo que yo digo o no dice? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas. ¿Qué digo yo? No. Ah. ¿Para qué hacen al revés? Sí, a ver, 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. No era Vaticano, no era la Iglesia Católica, no era el Papa, era Cristo. Era la roca que de la cual brotó agua cuando los israelitas protestaban que ya no aguantaban más sin agua allá en el desierto. Este tipo de textos a veces nos traen bastante dolor de cabeza. Pero si ustedes intentan el mismo método, pero no para luego decir una cosa por otra, aún teniendo anotada, otro detalle muy importante, es posible que un cristiano tenga mucho o poca fe. Ya vimos, porque al final del texto que hoy vimos, dice directamente que ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echar? Y él dijo, por vuestra poca fe, y después le dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. En algunas versiones de la Biblia, o algunos predicadores dicen que oración y ayuno fue agregado después. ¿Qué manera más infantil y antibíblica de interpretar la Biblia? Yo estoy hablando de predicadores con cabellera blanca. No eran predicadores así de ayer. ¿Y por qué? Porque ellos, como no creían que el ayuno puede ayudar en algo, entonces mucha oración y ayuno, eso de ayuno no. Pero realmente hay que interpretar así. Bueno, entonces, ¿cuál es la interpretación? Creo que lo que el Señor está haciéndoles ver, que deben puesto que el tema allí tiene mucho que ver con depender de Él, así lo ven o no, entonces que confíen enteramente en Él. ¿Y cómo demostrar que están dependiendo de Él? Orando y ayunando. No es que si usted ayuna va a tener más fuerza. Si ayuna, claro, va a adelgazar también, si necesita ser más flaco. Pero un hecho es que usted al ayunar tiene completa dependencia de lo que está haciendo. Si ellos hubieran ayunado, ellos no sabían tal vez que ese lunático le sería traído. Pero era sin duda mucho más difícil para ellos, sin tener a Jesús presente. Pero él, uno diría, deliberadamente se alejó. Ni siquiera sabemos a qué distancia estaba él con los otros, los tres que fueron con él, Jacobo, Juan, y ¿quién es él? ¿Ustedes no saben ya? Bueno, no importa. Está en Mateo de cualquier manera. Pedro, Juan y Jacobo. Bien. Shall be. Sí, claro, ahí está. Pedro habló. Y bueno, ellos no estaban. Pero los otros estaban y eran tan discípulos, tan enseñados como los que no estaban. Pero no pudieron ayudar al pobre hombre. Y escuchen, ¿cuántas veces nosotros no podemos ayudar a alguien a quien podríamos, porque tenemos todo el medicamento, por decirlo así, tenemos el conocimiento de la palabra, o tendríamos que tener, tenemos la experiencia en la vida cristiana, lo que la persona que busca ayuda no tiene, no conoce la Biblia y necesita socorro. ¿Estamos en condiciones de socorrerla? Me gusta mucho este momento de oración que tuvimos hoy y yo creo que hay que seguir orando. Nuestra vida aquí como iglesia puede tener sus problemas también. Satanás está furioso, furibundo por lo que estamos haciendo. Si bien somos pocos, pero nunca piense que somos pocos, porque numéricamente somos pocos, pero la mayoría está donde está el Señor. Así que ese no es problema. Y el Señor no necesita muchos para hacer mucho. Y Él hará si nosotros somos fieles a Él. A ver, un poquitito más. ¿Es cierto que los salvos son pecadores también? Lamentablemente sí. El que está aquí y no en el ataúd allá en el cementerio, eso lo prueba. Es obvio que es los salvos también son pecadores, naturalmente perdonados. Siempre digo, hay dos clases de pecadores aquí en este planeta. Pecadores perdonados y pecadores condenados. P o PC. Los condenados. Nunca fueron perdonados, pues no querían. No buscaron el perdón divino. Pero cuando buscan el perdón, todo esto cambia. Les voy a dar algunos casos donde el hombre, como es pecador, y hombres y mujeres, puede llegar al grado de no poder ser perdonado. Comete el pecado que no puede ser perdonado. Muy serio esto. Vamos a ver algunos pocos textos. Vamos a Santiago 2. Vamos a... porque este nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a 1 Juan, capítulo 5. Y aquí hay un texto que muchos preguntan. Versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Cuál es el pecado no de muerte? Cualquier predicador dirá, todos los pecados en sí son de muerte. Aquí no clasificamos pecados. Qué venial, qué mortal, qué grande, qué chico y cosas por el estilo. Y ahí a veces encontramos tantas citas que nos pueden ayudar en esto. No es que me olvidé, casi me olvidé. ¿Ustedes recuerdan a Mr. David? Él había cometido un pecado muy grave, horrible, que le persiguió todo el resto de su vida. Cuando no solamente cometió el adulterio, le quitó la esposa a su mejor soldado, o tal vez oficial de su ejército, Urías Heteo, y luego, para cubrir todo esto, mandó una nota a Joab, que era el general de su ejército, para que le coloquen a Urías Heteo en un lugar donde él sabía que estaban los mejores flecheros del enemigo, para que lo mate, y lo mataron. Entonces, un muchacho que iba a dar las nuevas, porque antes no había teléfono, no podían hacer así, entonces le mandaba Joab para que vaya y dar las nuevas, cómo va la guerra. Entonces, dijo, si él pregunta, cómo va, bueno, no sé si... Y si luego le dice que murió Urías Heteo, si él se va, bueno, molestar y va a decir, no sabían ustedes, el general no sabía que eso es peligroso, etc. Entonces tú agrega, también Urías murió. Eso es lo que él quería. La historia es un poco más larga. Yo voy solamente por el bosquejo. Esto le costó mucho a David, pero luego vino el profeta y le dijo, le llamó la atención, y le dijo, no lo dijo así directamente, ¿qué hiciste? O algo así, él sabía lo que hizo, pero dijo, un hombre muy rico, tenía muchas ovejas, tanto las cuidaba que hasta las tenía consigo en su casa. Digamos, ese no, por supuesto había otro que tenía una sola ovejita y la llevaba a su casa, la alimentaba, etc. Y vino alguien necesitado de alimento al rico y le dijo si le podía faenar una de sus ovejas y darles a comer. No, él fue y quitó la oveja única que tenía el otro hombre, y eso lo hizo. Entonces, lo que él quería decir, el profeta Natán, entonces, todo lo que él quería enseñar es que lo que hizo David era el personaje realmente, central en todo esto, fue quitar la esposa de un hombre tan leal, un hombre que daría su vida por la vida de David. Y entonces, David dice, estoy muy arrepentido, he pecado. Y él dice, el profeta, así es, has pecado, pero no morirás. Pero usted sigue leyendo en el primer libro de Reyes, aparece la muerte de David. Sí, él no estaba hablando que David nunca moriría. Él decía que por ese pecado David no sería castigado con la muerte prematura. Hay muchos que no creen en la muerte prematura. Pero la muerte prematura es simplemente personas que mueren cuando podrían seguir viviendo. Pero como se acumulan tantos pecados y ya llegan a ser tropiezos para la iglesia, Bueno, Dios le dice, a ver, nene o nena, ven acá, al cielo. En la tierra están llorando porque murió y todo, pero era necesario, porque eso era lo mejor. Un testimonio como el testimonio que fue en ese momento de David. Si ustedes van al Salmo 51, verán que allí David está clamando al Señor. Ya pasó mucho tiempo cuando él escribió esto. No obstante, él de todos modos todavía pide perdón. Vea lo que dice. Versículo 4. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas considerado justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Todos los bebés, ni bien son concebidos, ya son pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No es que somos pecadores porque pecamos. No, no es un juego de palabras. Versículo 6. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Saltando de allí el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ya cuando uno se acostumbra con pecados, no le importa freno alguno, va por donde quiere. Luego se da cuenta que necesita gozo, y el gozo se le fue. Sí, Satanás ofrece un poco de gozo, de algunos segundos tal vez, eso es todo. Pero es tan astuto el diablo, yo no creo que David no haya pensado qué hacer. Porque lo que pasó es que, si bien vino Urías y probablemente fui a visitar a su esposa y fue al palacio del rey, de David, porque después de todo David le hizo venir. Y entonces David le dice, anda a tu casa y no tiene por qué ir. No, dijo él, yo no puedo hacer eso. Todos los demás soldados están allí en peligro y el mismo general del ejército está allí. ¿Cómo voy a hacer esto? No voy a ir. Pero David insistió que vaya, y sabía David lo que estaba haciendo. Si nacía después un hijo, entonces sería del esposo, pues tú vaya. Good coco, ¿eh? Sabía lo que estaba, pero no le salió bien, porque seguramente David nunca encontró a un hombre tan leal y tan único. Encontrar a una persona así es muy difícil. ¿Qué soldado no se iría a su casa para estar con la esposa, tomar tereré y todo eso? Claro, pero a él no le importaba eso. Haya o no tereré, no importa. Yo nunca lo tomo mate, sí. Pero... Bueno, ¿qué pasó allí? Él se quedó allí frente al palacio. Y entonces le dijeron a David los siervos que Urías no se había ido a la casa, que toda la noche estaba allá. El pobre David lo invitó, le dio un poco de tomar algo, pero no era guaraná, era algo que lo dejaba un poco bambaleando, bueno, pensando que al final se va a convencer y se va a ir. No pasaba eso. El pecado no siempre nos sale como queremos. Una de las cosas que piensan los que pecan es más o menos armarlo y supuestamente saber el resultado, que nadie lo sabrá. Y resulta que todos lo saben. De alguna manera se filtra, en una u otra forma. Entonces después dicen, bueno, mi esposa no va a saber, los hermanos de la iglesia tampoco. ¿Qué importa? Después de todo, todos lo hacen. Y los cristianos somos igual como los demás. Pretendemos ser mejores, si no lo somos. Además, en muchas iglesias están hay de todo. Homosexuales, que ya toman parte, lesbianas, borrachines y quién sabe cuántos. Bueno, si te quiere esa vida, es usted el que lo intenta. ¿No será que en todo esto interviene, hay pecados por los que no pido que se ore? Pecados que no tienen perdón. Son pecados que la persona, el cristiano, siempre comete, sigue cometiendo, y como no sufre las consecuencias en el momento, está burlando de Dios. Pero eso no es todo. Ese tipo de vida doble, de vida pecaminosa de un cristiano, hace que otros se escandalicen. Y más de una persona no quiere saber nada de la fe cristiana. ¿Por qué? Porque ellos mismos tienen una moral que supera la de ese cristiano que supuestamente ya no peca más, aunque no hay tal que no peca más. Eso no es cierto. Todos somos pecadores. Si tal cosa fuera, hay muchos textos que no tendríamos en la Biblia. Noten en Romanos capítulo 8, por ejemplo. En el versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Ahora, en el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero no tiene condenación. O sea, el corazón de la mente, el ser humano, el cristiano, que abandona la vida vieja de verdad, en su pensar, en su hablar, en su actuar, no le condena nada. Pero aquel o aquella que siguen viviendo la misma vida, sabiendo que no deben hacerlo, entonces le condena. Por eso, en la parte segunda de este versículo 1 de Romanos 8 dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta parte, muchas versiones bíblicas ya no la tienen. Y los que lo hicieron, creo que ellos pensaban que con eso estaban mejorando la Biblia. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta la palabra ninguna. Alguna condenación va a tener. Andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne es lo que se requiere para que nada le condene a uno. Si uno no anda así, le condena su mente, sus vecinos, sus parientes, sus colegas, condiscípulos, muchos. Ah, tú que eras cristiano y que decías que hay que hacer esto y aquello, pero tú mismo que vives, y cosas por el estilo. ¿Qué le parece si alguien va a su casa y se encuentra con revistas pornográficas y cosas por el estilo? Entonces, ¿qué va a pensar? ¿Esa es tu Biblia? ¿Así vives tú? Ahora que te conozco mejor, porque llegué hasta tu casa y veo cómo eres después del domingo, entre el lunes en adelante. Y eso es muy, muy común, hermanos. Bueno, ahora comenzamos. alguien tiene una pregunta y quiere venir acá y hablar un ratito para que yo no hable. ¿No? ¿Nadie? Tú tienes. Ah, ok. Yo tengo una pregunta que siempre se me sale allá por Luque. Personas que me hablan del día de reposo. Y me dicen que ellos van a salvar al mundo porque respeta el día del reposo, que es el día sábado. Oh, yeah. O sea que son sabatistas. Sí. Entonces... Sábado y. Sábado y. Mire, no sé cómo usted contesta. Sí. Mi mejor respuesta es, el sábado no es todo. Hay mucho más. Hay que decirle, oiga, usted se tiene que purificar, circuncidar. Si él no sabe qué decir, bueno, vaya al hospital, trate de tener un médico para tal o cual día, pregúntele si él circuncidó alguna vez a un varón, porque esa es una parte. Uno o todo o nada. Sí, ninguno, dice en Hebreos, perdón, en Santiago, tan claramente en cuanto a todo esto. A ellos les gusta tomar versículo, capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Claro, si él oye eso, va a decir, ¿yo? ¿Circuncidarme a esta altura de mi vida? Bueno, ya que quiere guardar el sábado, puedes ir a engañar a otro, porque yo conozco mi Biblia, y la tuya dice lo mismo. Y no solo esto, sino que el sábado no tienes ningún derecho de hacer nada. Y cítele Números capítulo 15, versículos 32. A ver, vamos a ver qué dice acá. Números 15, 32. Vamos a ver. Más claro no puede ser. Sí, que vamos a... Así es. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo, que es sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y los pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. ¿Morir por haber ido a buscar unos palitos ahí para poder hacer fuego y comerse una chipa? Pero así era, quiero guardar la ley. Por eso mismo tenemos en Gálatas, o mejor dicho en Juan 7, 19, no os dio Moisés y ninguno de vosotros la cumple. El Señor tiene con claridad, habla y siempre es veraz en lo que dice. Ninguno jamás cumplió. Esos textos hay que tener para estos que andan engañando a cuantos puedan. Nuestras palabras no sirven. Es la palabra de Dios la que hace el trabajo. Gracias. No, gracias, hermano. ¿Hay alguien más o ya se cansaron todos? ¿Cuántos más están cansados? Nadie más está cansado. ¿Sí? No es sobre un tema bíblico, es algo que ocurrió en una iglesia. Una hermana cayó en pecado con un músico de la iglesia. Y bueno, por su causa, al músico se le echó, ella también salió de la iglesia, se separó de su esposa, o bueno, estaba en concubinato, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, en esos casos? ¿Qué pasa, por ejemplo, sí, si un hermano se quiere, no sé, poner de novio con la chica y, bueno, ya habiendo ella caído en pecado con el otro hermano, o en todo caso que el hermano se quiera casar con la señorita, ¿no? que había caído en pecado. No sé si me entiendo, ¿verdad? Sí, sí, si no. Me explico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Ustedes saben que yo tengo un vocabulario que dice, ¿y qué si? La persona es salva y la salvación que da el Señor es eterna. Tiene vida eterna. En el momento de ser salva, de ahí no puede cambiar eso. La persona puede cambiar mucho. Se propone ser leal a su cónyuge de por vida y ser practicar la santidad y todo. Pero una cosa es proponerse y otra cosa es vivirlo. Ponerse en línea. Si esa dama quiere casarse, a mi juicio, mejor es casarse que estarse quemando, dice la Biblia. Y no hay bomberos que yo sepa para apagar ese fuego. Pero alguien dirá, bueno, pero usted salió del contexto. No. ¿Cree usted que una chica que se ha metido con un muchacho y luego se casa, pero no con él? Bueno, ¿a quién Jesús vino a perdonar? En el capítulo 8 de Juan, fíjense lo que ocurre allí. Nosotros siempre buscamos la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en nuestro propio. Eso es. Dice en el versículo 3, Juan 8. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear hasta a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Era una manera de tentar a Jesús. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, No, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es todo lo que nosotros podemos hacer. Ni siquiera Él condena a tales. Ahora, si ella se casa, la necesidad que ella tenía de tener un compañero, ahí está, si otro se casa con ella sabiendo todo lo que ella ha hecho, lo ideal es que ella le diga, yo soy así o asá o cosa por el estilo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Apocalipsis. Sí, 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como los reyes juntamente con la bestia. Mi pregunta es, pastor, ¿quiénes son estos 10 reyes? ¿Qué parte usted leyó? Apocalipsis 17, versículo 12. Capítulo 12. 17. Pueden ser cosas que ya han pasado, parte y parte no. Por ejemplo, si usamos un poco los imperios, veremos que hay varios. Egipcio en el año 2500, digamos, antes de Cristo, el asirio, el 853 a 605, el babilonio, 605 al 540 antes de Cristo, medo persa, 540 en adelante, luego viene el griego, 334 a 323, y Roma, cuando Juan escribió, comienza en el 490 hasta su caída. El Imperio Romano no cayó porque lo hayan destituido. Él cayó por sí mismo. Y yo no tengo la menor duda que el Imperio estadounidense va a caer igual. No porque vienen los musulmanes o algo. No, no hace falta. Por sí mismo, cuando se pudre una casa desde el fondo de la, digamos, de los termitas que comienza a carcomer, esto, la casa esa se va a derrumbar. Más tarde o más temprano va a caer. En Estados Unidos ahora se vive una inmoralidad y una broma o un juego que se hace de todo lo espiritual. Que yo vivía ya 40 años, pero nunca he visto tal cosa. Nunca pensé siquiera que a esto puede llegar. Pero algo me hacía ver de que debía salir de allí definitivamente. Y lo hice. Y hasta hoy no me quejo que el Señor me haya traído hasta acá. Yo ya conocía Paraguay antes, pero es tan, tan importante no perder el tiempo. ¿Alguien más tenía preguntas? Ya no. Yo pensé que ya era de ahí por el question. ¿Eh? ¿No se oye bien? Sí. Muy bien, hermana. Sí, en Proverbio 25, versículo 20. ¿Dónde, en qué cita? Proverbio 25. Proverbio 25. Vamos a ver. Proverbios 25. Sí, versículo 20. Versículo 20. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa el tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Este versículo nunca no pude entender. Usted leyó en el 17. En el 20. 25, versículo 20. Ah, 25:20. Sí. Yo estuve en otro lado. Hago como hacen aquellos que ya son antiguos. Versículo 20, ¿ok? Sí. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Acá dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, el que echa vinagre. No, pero ¿qué versículo es? Echa vinagre. ¿Qué versículo es? Proverbio 25. Yo estoy en el 26. Versículo 20. Versículo 20. 25, 20, sí. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Bien, cantar canciones de alegría a una persona que está sufriendo no es lo mejor. Es mejor bajar el estado de ánimo y no pretender, mediante canciones o lo que fuera, elevarlos. No se puede. Pero si uno va y visita a una persona, está sufriendo mucho, y se acerca, tal vez se sienta a la de su cama, conversa lo que puede, le lee algún texto, y si la persona enferma tiene algún mensaje para mandar a alguien, lo hace también, pero venir y guitarra y acordeón y todo eso, es una locura eso. Es una burla que se hace de la pobre persona que ya está sufriendo. Sí, hay que usar eso. Salomón tiene mucho, mucho que enseñarnos y nos está enseñando. Muchas gracias, hermano.